Buenas noches, aquí estamos como todos los viernes de 20, hoy hasta las 21. Hoy falta con aviso Julia Ríos con su leyendo con amigas, porque se fue a leer con otras amigas allá en una biblioteca en Quilmes. No hace falta ahondar mucho en esta cuestión. Lo que sí te aseguro, el viernes próximo va a estar haciéndonos compañía acá a Gaby, nuestra operadora estrella, que está del otro lado del cristal. Quien te habla, Javier Romero. Vamos a tener la inestimable compañía de Julia Ríos con sus amigas lectoras, leyedoras. Muchas malas noticias el día de la fecha. Pero antes de pasarte las malas noticias, lo que te voy a decir es que tenemos un teléfono al cual te podés comunicar para dejarnos mensajitos, agravios, desagravios, puteadas, reputeadas y demás yerbas. El teléfono en cuestión es el 3974-7601. Ahí te atienden, preguntás por Gaby, primero la saludás amorosamente a la Gaby y después deja para quien te habla todo lo que quieras dejar. ¿Te parece? Bueno. Sin más ni más, le damos duro y parejo a las noticias del día de la fecha. Sí, un momento muy difícil con la pérdida de mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes contar de lo que sucedió? Como les contaba los otros medios, que querían entrar para aquí sin una orden de allanamiento, y mi hermano no lo ha dejado pasar, y le empieza a forcejar, y le han pegado con la itaca en el estómago a Silvia, y la han tirado en el piso. Y ahí viene mi otra hermana, empujándolo al policía que no le haga así. Y los chiquitos, los policías le vienen, empieza a sacudir a ella, le vienen, empieza a insultar, decir un montón de guasedades. Y los chiquitos la han sacado ladrillando a los policías, porque la estaban maltratando a mis hermanos. Y al ladrillarlo, los policías se van, hacia la esquina van, y de ahí a donde uno de los policías saca un revólver y tira un disparo. ¿Eso viste vos o te contaron? Eso me ha contado mi hermana, que tiene 9 años. Ella ha estado ahí en el portón viendo, 9 años, y choqueada todavía ella. Milagro, ¿qué hora se enteraron del deceso, del fallecimiento de tu hermana? Hemos estado hoy día con mis otros dos hermanos a las 4:30 de la mañana. Nos han llamado y nos han dicho que mi hermana ya había fallecido. ¿Cuándo decías que quedan dos hijos sin su mamá y que preguntan, por supuesto, me decías eso? Sí, mi hermana ha dejado dos hijos, un bebé que tiene 1 mes y días y la otra nenita que tiene 2 años. La nenita me pregunta, ¿dónde está la mamá? La mamá ya viene, ha ido a comprar pan, la mamá me lo ha ido a comprar pan, ¿dónde está la mamá de ella? No sé qué contestarle. No sé qué decirle. Tu hermanita, cuando cuenta esto de que un policía sacó el arma y disparó, ¿qué cuenta? ¿Que le disparó a tu hermana, disparó al aire? No, él ha tirado a matar al policía. Y anteriormente le había dicho, mira bien, mírame bien la cara, porque esa cara, no te vas a olvidar, porque esa cara la, la va a matar a tu... Esa es la cara, la va a ser la que la va a matar a tu hermano. ¿Eso le dice el policía a tu hermanita de 9 años? Sí, sí. Eso le había dicho el policía, mi hermano. Cuando llega la policía, ¿explica algo? ¿Dice por qué quiere entrar acá a tu casa? No, ellos lo único que querían es pasar a ver cosas. Dice que habían robado y habían guardado aquí. Y aquí no se guarda nada. Cuando lo andan corriendo los policías, ya veo que los dejamos entrar. Les cerramos el portón. Sí, cruzan corriendo, pero no. Para acá no entra nada y no hacemos pasar nada que no sea de la casa. ¿Tu hermana salió por eso a la vereda y ahí se encontró y chocó con la policía? Entonces... Sí, ellos habían venido y ella había salido para afuera. Ha salido para afuera, pregunta qué querían y ahí es donde le empieza a forcejear que ellos querían pasar. Y donde Silvio no lo ha dejado pasar porque no traían el papel. Porque si ellos hubiesen traído el papel, nada de esto iba a pasar y ellos iban a pasar a ver que aquí no había nada. Bueno, así escuchamos a la hermana de Silvia. Dos bebés santiagueños de 1 mes y de 2 años, 1 mes y poquito más, se quedaron sin mamá. Se quedaron sin mamá porque una bala policial se las quitó a la mamá, se las robó. Una mamá que era casi una niña, tenía 17 años, pero ya era una madre veterana, porque... Apenas 1 mes atrás había protagonizado el parto de su hija más chiquita. 8 policías, 7 que participaron del operativo, más el jefe de guardia, fueron detenidos en Santiago del Estero. Uno de ellos fue el cabo primero José Abraham, que se confesó autor del disparo fatal en la frente de Silvia Maldonado. Declaró que disparó con el arma reglamentaria porque se le trabó la escopeta con balas de goma. El fiscal Luis de la Rúa declaró que ya desde el patrullero, con un sospechoso detenido adentro, salió una bala de plomo que impactó en el cráneo de Silvia, que perduró algunas horas con muerte cerebral en un hospital que lleva nombre de símbolo para este país, ¿no? El Hospital Ramón Carrillo. Aquel médico que supo decir que frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unos pobres causas. Y el infortunio social de los pueblos está hecho también de aparatos represivos que disparan a matar. Hace poco menos de 1 mes, 4 policías bonaerenses fueron separados por la muerte del músico Diego Cagliero, ¿te acordás? En 3 de febrero. Al día siguiente se produjo la masacre de 4 adolescentes en San Miguel del Monte, por la que se separó de sus cargos a una quincena de policías, también bonaerenses. Algunos aún continúan detenidos. Unos y otros... cuadran a ojo de los detentores de la doctrina, la famosa, tristemente famosa doctrina Chocobar, implementada por la ministra canalla, de eterno peligro inminente, en los extendidos discursos de la arbitrariedad especial estatal. Hace 1 año y 4 meses la ministra de Seguridad declaraba: estamos cambiando la doctrina de la culpa de la policía, y que los disparos de Luis Chocobar a la espalda de Juan Pablo Cucoc fueron cumplimiento de deber de funcionario público. Las historias de gatillo fácil tienen larga data, porque llevan décadas que arrastran justificaciones, argumentos, promociones. Hay archivos enteros que pueden dar cuenta de discursos encendidos, discursos que alegan la necesidad de disparar primero y preguntar después. En nombre del Estado, el Estado de Carrió, de Macri, de Garabani, de la madre que los parió, en ese Estado todo vale. Vale la bala, vale el hambre, vale el golpe, vale la tortura, vale que un cabo primero eleve su arma y atraviese el cráneo de una nena que quedó embarazada por primera vez a los 14 años y fue mamá a los 15. Porque sí, porque hay quienes portan permiso oficial para desbarrancar la vida en cualquier sitio, en cualquier momento. Un permiso conveniente firmado por el poder que dictamina que la buena vida es para muy pocos, para muy, muy poquitos. Y como si fuera poco,

Hoy casi que nos convertimos en una sucursal de Correpi, ¿no? Leonel Sotelo tenía 19 años, vivía con su mamá y sus 8 hermanos en Rafael Calzada. El 1 de diciembre de 2016, por la noche, paseaba en moto con su amigo Alan por Bursaco, partido de Almirante Brown, cuando se cruzaron con el oficial de la bonaerense, Giuliano Armando Fattori, que les disparó 9 veces con su arma reglamentaria. Leonel murió tras recibir 3 disparos, 2 por la espalda, y otra de las balas alcanzó a herir a Alan. Como es habitual, Fattori justificó su accionar afirmando que había actuado ante un intento de robo. El primer fiscal de la causa, Pablo Rossi, acordate, Pablo Rossi, que estaba a cargo de la Fiscalía Temática de Violencia Institucional, resolvió el mismo día del hecho que no hubo delito y avaló la hipótesis de legítima defensa del policía. De hecho, Alan, quien iba con Pablo, con Alan iba de acompañante con con Leonel, está detenido. Alan está imputado por el delito de tentativa de robo y tentativa de homicidio. Bueno, hoy, en esta semana, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de uno de Lomas de Zamora declararon nulo el juicio que debía comenzar la semana pasada. Fue tras el pedido solicitado por la Fiscalía al considerar que hubo errores, entre comillas, en la primera etapa de instrucción. El policía Giuliano Fattori había llegado al juicio oral acusado de homicidio cometido en exceso de legítima defensa. Para la fiscal Viviana Simone, esta carátula fue incurrida sobre un error sobre el hecho y consideró necesaria una nueva indagatoria a la gente. En este sentido, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, cuya referente es María del Carmen Verdú, y representa legalmente a la parte damnificada, Fattori debe ser juzgado por homicidio calificado por ser cometido por un funcionario de seguridad. Tras la decisión de los jueces del TOC 1 de Lomas, a partir del pedido de la fiscal avalado por la querella que representa a Sotelo y la defensa de Alan, Fattori será citado a indagatoria y la carátula podría ser modificada antes del juicio de un nuevo proceso judicial. A su vez, Alan podría ser excarcelado si el tribunal hace lugar al pedido de su abogado. Cortina. Cortina. No son todas malas, ¿eh? Esta semana la queridísima Radio La Tribu cumple 30 años de existencia y lo festeja con un conjunto de actividades a realizarse desde el martes 18, que fue este martes pasado, al sábado 22 de junio, que vendría a ser mañana. Yo tuve oportunidad de presenciar el cumpleaños el 13, el 14, el 15. Estuve participando en algunos programas allá en Lambaré al 800, en La Tribu. Así que le mando un abrazo muy fuerte a las compañeras y compañeros, compañeres de La Tribu, y que tengan un hermoso y un feliz cumpleaños, como corresponde, por otra parte, ¿no? Che, tengo una chiquita y triste, otra más. Y esta vez es de Cuba. Falleció Marta Hernecker, una figura muy importante de la izquierda latinoamericana, una pensadora muy importante de Latinoamérica. Marta nació en Chile en el año 1937 y es reconocida como una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana. Vivió en primera persona el gobierno socialista de Salvador Allende y logró sobrevivir a la violencia del golpe militar de Augusto Pinochet. Se pudo escapar, por suerte. El primer país al que recaló fue México y de ahí se fue a Europa. Bueno, nada, es una noticia que entristece. Quedan muy pocos referentes de la izquierda latinoamericana, de la izquierda seria latinoamericana, vale la pena aclarar. Bueno, ahora sí, vamos, ¿a dónde vamos? No, suba un poco la cortina, doña, y después mande el audio. ¿Sí? No se me enoje, querida. Tenemos hoy los resultados de la segunda autopsia que fuera practicada durante el año 2007 y que, bueno, la verdad que complica bastante la responsabilidad de los agentes policiales que intervinieron en la comisaría décima ese 3 de mayo del año pasado. Específicamente los resultados del dictamen de la nueva autopsia nos dice, a contrario de la primera, que la muerte no fue por causas naturales. La muerte se dio por una... me van a perdonar, digamos, la poca claridad que voy a tener para los términos médicos, pero una arritmia cardíaca fatal producida por un estado hiperadrenérgico y una asfixia posicional. Una asfixia, o sea, que tuvo que ver con la restricción física a la que fue sometida por parte de los agentes policiales. ¿Ahorcamiento sería? Cuando habla de asfixia posicional se refiere... hay dos cuestiones. Este estado hiperadrenérgico, digamos que, por lo que no podemos concluir, digamos, de la lectura del dictamen, tiene que ver con la restricción, digamos, con todos los politraumatismos que fueron encontrados. Todos los golpes que se encontraron en muñecas, en codos, en rodillas, en tobillos, en muslos, en la región lumbar, en las costillas que se encontraron fracturas. Todos estos politraumatismos generaron, obviamente, una situación de excitación, por decirlo de alguna manera, que provocan... dificultades en la respiración. Sumado a eso, la imposición de la restricción física, es decir, donde fue puesta en un cuarto de la comisaría, boca abajo, esposada, manteniéndola contra el piso, porque cuando hablan de las lesiones que se presentan en la región lumbar, entendemos, digamos, que tiene que ver con haberla sostenido boca abajo. Todo esto, tuvo que ver con la imposibilidad de que se respire normalmente. Eso es la asfixia posicional. Entonces, estas dos cuestiones juntas terminaron provocando una arritmia cardíaca fatal, que es el dictamen que da esta segunda autopsia. En el día 18, si mal no me equivoco, imputaron a 5 agentes policiales responsables por la muerte de la docente María de los Ángeles París. Los hechos tuvieron lugar hace un par de años atrás, el 3 de mayo de 2017, en la comisaría número 10 del barrio Alberdi, en la ciudad de Rosario. Desde la APDH remarcaron la importancia de que haya tenido lugar la audiencia, que representa el primer paso hacia un juicio oral, y agregaron que por primera vez el Estado, en el caso del Ministerio Público de la Acusación, reconoce lo que venimos sosteniendo desde el primer momento. Ángeles París fue sometida a violencia en la comisaría 10 de la ciudad de Rosario. Esto es una gacetilla que nos mandó la APDH. La causa investiga la muerte de la docente y bibliotecaria que ingresó a la comisaría en la noche del 3 de mayo del 2017. Los motivos de su ingreso a la dependencia policial se desconocen. De acuerdo a un registro fílmico y a testigos del hecho, Mientras se encontraba en la vereda de la comisaría, María de los Ángeles fue tomada por el cabello, el cuello, golpeada. Posteriormente fue esposada e inmovilizada boca abajo con los brazos por delante y trasladada a un cuarto de la seccional. La segunda autopsia realizada reveló que sufrió golpes en la espalda, en los brazos, tobillos, el pie izquierdo, en las dos piernas y rodillas, así como fractura de dos arcos costales, dos costillas. La autopsia dictaminó que la muerte se produjo por una arritmia cardíaca fatal, producto del estado hiperadrenérgico originado en la resistencia al sometimiento de los agentes policiales, coadyuvado por una hipoxia aguda, asfixia posicional. Lo que nos permite descartar así la conclusión de la primera autopsia, que indicaba una muerte por causas naturales. Esto fue para defender a los policías de la décima de Rosario, ¿no? La familia de la víctima, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, solicitó que se califiquen los hechos como tortura seguida de muerte y exigieron prisión preventiva para dos agentes policiales. El juez calificó provisoriamente los hechos, acorde a lo propuesto por la Fiscalía, como homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En relación a las medidas cautelares, impuso la presentación periódica de las y los imputados ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salir de país y de todo tipo de contacto con la familia y los testigos de la causa. Chocolate por la noticia. Cosa que no creo que hagan, en cuanto puedan se van a rajar del país, están sueltos, por supuesto que no van a ir ellos a apretar a la familia de la docente, no van a ir ellos a apretar a la familia, van a mandar seguro a otros policiales, a otros agentes tan canallas como ellos. Y por supuesto que también van a apretar a los testigos de la causa. Por supuesto que va a ser así. Esto es porque van a defender su status quo, su impudicia. Van a tratar de defender como sea posible a estos asesinos del poder, ¿no? No creo que haya más que agregar. La docente estaba en la vereda de la comisaría y no saben por qué carajo la metieron en un calabozo, ni por qué la torturaron, ni nada. Es más, ni siquiera está anotada en el libro de guardia. Hay un libro de guardia donde se tienen que anotar todos los acontecimientos de la comisaría del día y no hay nada, no existe el nombre de la docente ni los motivos por los cuales fue detenida. Yo calculo que el juez también está pifiando, están defendiendo a la mafia policial de Rosario. Ya viste de que hubo cercanías con el narcotráfico rosarino, ¿no? Ahí anduvieron la banda de los monos, estaba de socio con el jefe de la policía de Rosario, la banda de los monos, muchos integrantes todavía están sueltos, a pesar de que se sabe a ciencia cierta a qué se dedica. Entonces, ¿qué podemos esperar de la institución policial desde ya? Ni siquiera en Buenos Aires, ¿no? Pero mucho menos en Rosario. Es una institución que está podrida desde sus raíces, desde los cimientos. Podridos todos. No hay una manzana que está... No. Están todos podridos. No sé de qué manera se puede solucionar esto. Pero bueno, me dice algo Gaby. Sí, pero más que echarlos había que encanarlos a todos y por supuesto que nunca más en su vida puedan tener un arma ni nada por el estilo. Bueno, así las cosas. Nuestro país está supurando por todos lados. Por supuesto que si desde el gobierno, la principal responsable del Ministerio de Seguridad, la Patricia Bullrich, la vicepresidenta, están todos supurando. ¿Con cuántos deseos espero el mes de octubre? Me encantaría, no sé si será posible, verlos a todos ellos con el traje a rayas. Ojalá pudiera ser. Vamos con un temita. Thank you. bueno, hoy es el día de las malas noticias. No sé por qué hoy me cayeron todas estas juntitas en la red Eco Alternativo y otras que levanté de Siembra Roja y, bueno, las agencias, la APU, las agencias en las cuales suelo consultar para nada, para hacer el programa. Familiares de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte, acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria, rechazaron la designación de María Alejandra Cotignola al frente de la Dirección de Asuntos Institucionales del municipio por sus vínculos con la policía bonaerense y con uno de los efectivos involucrados en la brutal persecución policial que terminó con la muerte de los cuatro jóvenes. Eran adolescentes y un muchachito de 22 años, así que los familiares denunciaron que Cotignola fue agente de la policía bonaerense. Es familiar de uno de los detenidos y como abogada penalista defendió a policías involucrados en otros delitos. A las familias que somos víctimas de este crimen atroz, no solo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera. La comunicación le comunicaron a la intendenta Sandra Mayol en una carta. Los abogados y la CPM de los familiares advirtieron que la designación de Cotignola es la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado. Hasta el momento hay cuatro efectivos imputados por el cuádruple homicidio y lesiones graves a la única sobreviviente, mientras que otros ocho policías están acusados por encubrir el crimen. En este sentido, los denunciantes manifestaron su preocupación porque una ex integrante de la fuerza pueda llegar a ocupar el lugar de quien debe controlar a la policía en la ciudad. Y por último, las familias se lamentaron porque esperaban un cambio y que el municipio desarrollara acciones tendientes al control del accionar policial. Sin embargo, consideraron que esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable. Es asumir que no hay nada que revisar. Ahora te voy a dar un numerito que a mí, la verdad, que me causó muchísima bronca. En 2018, según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, al menos 54 personas fueron asesinadas por agentes de la bonaerense. O sea que más de una por semana. Este año la cifra va en aumento. Entre enero y marzo contabilizaron 17 muertes, o sea, una cada 5 días. Escuchamos a La Vela Puerca en un tema que se llama Zafar, que viene justito a cómo quieren hacer zafar a la cana. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más. No tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser. Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Se preguntarán por qué insistir en esta cantinela de enumerar los horrores en materia de violencia institucional, gatillo fácil, violencia de género, violencia económica y todo lo que de esas prácticas canallescas se desprenda. Prácticas implementadas con rigurosidad casi matemática. Destruir todo lo construido en el menor tiempo posible. Son la maldad personificada. Tienen nombre, tienen apellido, tienen incluso un diagnóstico psiquiátrico, tienen todos los condimentos para generar la repulsa popular casi, casi generalizada. La justicia, la verdadera, tendrá que hacer lo que en estos años no hace, justicia, justamente. Y de aquí se desprenden otras realidades. Atención, el enorme impacto de la fórmula Fernández-Fernández ilustra el cambio de escenario político que ha generado el fracaso económico de Macri. Ese categórico revés deteriora todos los preceptos neoliberales de los últimos años. Facilita el resurgimiento de un proyecto nacional y popular, de un contrato social, como lo planteara oportunamente Cristina Fernández, y replantea la posición que adopta, y hace replantear la posición que adopta la izquierda, defendiendo el voto en blanco, resultando un voto funcional a la derecha más rancia y pornográfica de la que se tengan noticias. Ya nadie discute que el alocado endeudamiento oficial financió la fuga de capitales, Los préstamos no sirvieron para construir puentes, represas u hospitales, sino para perpetrar un vaciamiento financiero impresionante. Las consecuencias, por supuesto, que están a la vista. Demolieron la industria, el desempleo de dos dígitos, esta inflación, agravamiento de la indigencia. Este desastre socava todas las creencias que acompañan el ascenso de Cambiemos. Los argumentos oficiales perdieron credibilidad. El desplome de la economía ya no puede ser atribuido a la gestión anterior, no es la pesada herencia. Y la simple identificación de la corrupción con el populismo no es verosímil. Pocos mandatarios han utilizado tan descaradamente el poder público para enriquecer a su grupo familiar. Macri va a ser recordado por la banda de espías, magistrados, periodistas que forcó para armar causas judiciales y extorsionar adversarios. Su calamitosa gestión no ha quebrado el sostén de los principales poderes al gobierno. Trump, los grandes medios de comunicación, la élite financiera, las empresas energéticas, el agronegocio, todos ellos siguen apostando, depositando por Macri y utilizarán todos sus recursos para intentar la reelección. Difícil. No solo afianzarán la grieta con campañas sucias y maniobras, cosa que están haciendo, sino que van a tratar de preservar el veranito cambiario para maquillar un poquito el ajuste, aprovechando la sumisión vergonzosa de la UCR, la impotencia del peronismo federal que ya se corrió. Van a buscar lucrar con el atascamiento de la Avenida del Medio y con las vacilaciones de los cómplices parlamentarios de sus tropelías. El nivel de padecimientos populares que sucedería a un improbable triunfo de Macri es innegable. Por eso resulta imprescindible impedir esa posibilidad. Una de estas cuestiones es no votar en blanco. La impactante irrupción del nuevo binomio Fernández-Fernández confirma la centralidad que mantiene Cristina. Sus iniciativas definen la agenda política e indican el rumbo proyectado. Al situar a Alberto en la cabeza de la fórmula, Cristina Fernández afianzó una propuesta, creo, superadora. Bueno, hasta aquí el boomerang del día de la fecha. Nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes de 20 a 21:30 con la visita de Julia Ríos y su Leyendo con Amigas. Le damos las gracias a Gaby, a la Gabriela, a nuestra operadora estrella que está ahí manejando los controles y cagándose de frío, según veo. Quien te habla, Javier Romero, te da las buenas noches y el viernes que viene nos estaremos abrazando nuevamente. Chao.